Bueno, ese día estaba todo listo, todo preparado, excepto la llegada de los policías. Ya se había planificado, se pasó una carta, un comunicado, como usted se siente, y ultimando el último detalle, donde se le escapó un poquito a la parte gerencial, está pendiente de un poco antes del tiempo, de que llegaran los policías. Cuando llegaron los policías, ya había vencido el plazo, llegaron 5 minutos después de la media hora que se estipula. Bueno, fue un tema, una falla de organización, cosas que se escapan, que no debería ser, uno debería perder en la cancha, y no de esa manera, y la verdad que fue frustrante, pero bueno. Sin embargo, a pesar de todo, los resultados fueron favorables de alguna manera, porque la mayoría de los equipos empataron, y los dos equipos que están arriba hoy por haber ganado sus partidos son filiales. Pero muchachos, están golpeados, por supuesto, querían jugar el partido, querían de alguna manera debutar. Es un torneo.